Buenas tardes a todos y a todas. Un sábado más haciendo Estalla Silencio de 13 a 15 con el plantel completo. Mi nombre es Macarena, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Escuchamos? Ahora sí me escucho. Ahora sí escucho. ¿Cómo les va? Mi nombre es Romina, estoy acompañada de... Sergio Campos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Frío, nublado, día para escuchar radio, no tenés excusa. Obvio, está re bueno. Mientras cocinás, mientras tomás mate... Ah, ya hasta ahora la gente terminó de comer, bueno, son la querido, una. Bueno, yo no. Evidentemente, hay gente vos que comes muy temprano. No come. Claro. Bueno, nuestra operadora técnica y también co-conductora del programa es Cecilia Amico, que está del otro lado. También está Agos, también nuestra operadora, pero se está yendo, así que le mandamos un abrazo. Y bueno, hoy día nublado, como bien dijimos, pero estamos acá. Estamos acá y con acordándonos de que hoy es fin de mes. ¿Qué pasa los fines de mes? Ah, yo digo... Bueno, dentro de un par de días nos vamos al cajero, es verdad. Pero digamos, bueno, fin de mes, a ver qué pasa. ¡Ah, hay un sorteo! ¡Eh, yupi! Mirá papeles, Romina, ahí está. No, estás ensuciando todo. Yo tengo anotados a quienes participan. Bueno, díganme si me falta alguno. Espere, contemos. Todos los fin de mes, todos los meses, Estalla Silencio sale los sábados de 13 a 15, ¿verdad? Sí, vos nos escuchás y si recién escuchás, escuchá con atención. Vos podés llamar durante el programa, mandar mensaje, mandar correo electrónico, ¿sí? Llamar al teléfono de línea, saludar, contarnos algo, opinar sobre la consigna, ¿sí? Opinar sobre algo que está pasando en tu barrio o si alguna noticia vos querés difundir. Y automáticamente te anotamos para un sorteo que hacemos todos los fin de mes y te ganás una peli. Peli que todos los sábados, o casi todos, traemos y contamos, ¿sí? Los sábados anteriores hemos traído unas pelis para contar, ¿sí? ¿Cómo cuáles, Sergio? Ahora lo que quedó, porque ya se fue sorteando y se fueron ganando las películas, nos quedaron cuatro, digamos. A ver, dale. Para rematar. Está Trade, ¿cómo es, Macarena? Trade. Ahí está. Planes para mañana. Ajá. Trópico de sangre. Ajá. Y pará, me falta una. Mi familia. Y mi familia, ahí está. Uh-huh. Es mi preferida. Eso. Les cuento que no te ganás todas, sino que te sorteamos, suponete que salís vos. A menos que sea Débora, que ya viene saliendo sorteada dos veces. Y la teta asustada. Ah, es verdad. Bueno, la cuestión es que si salís sorteada puedes elegir una de todas las que te nombramos, ¿sí? Y te la llevas a tu casa. Contanos, Maga, quién está ya anotado para el sorteo. Hasta ahora está anotada. Mónica, Juli, Pablo, Seba, Seiza, Camila y Alejandra. Por eso es importante que cuando mandes el mensaje, por favor, nos pongas tu nombre. Sí, hay al final del programa, participante que no teníamos el nombre, así que no lo sabemos. Así que no sabemos. Al final del programa se sorteará y lo que podemos hacer es el siguiente modo. O sea, quien se gane, ponga el nombre, nosotros... Y después, si puede mandar un mensajito, ¿sí? Nosotros anotamos su nombre y le dejamos la película en la radio y la puede pasar a buscar. Ajá. O puede venir el sábado que viene en nuestro programa y estar sentado acá, charlar con nosotros. ¿Qué le parece el programa? ¿Qué críticas nos puede hacer? ¿Cómo hace Irma? Mirá qué inclusivo que está. Ajá. Radio para todos. Ajá. Y todas. ¿Ves que no es inclusivo? Este es un programa de la Secretaría de Asuntos Sarios de la radio. Te traiciona. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Primero tenemos que dar las líneas de comunicación telefónica para que esa gente que quiere participar o que quiere ya contarnos algo lo pueda hacer al 466-6559, si querés dejar algún mensaje y nuestra operadora Cecilia Amico nos lo comunica. Igualmente, si querés salir al aire, 466-6559. O si querés mandar mensaje de texto, 15-6154-0359. Volvimos al teléfono añejo, sí. Hemos recuperado la línea, así que los que lo tenían ya anotado pueden entonces rebobinar y mandar mensajes a ese teléfono. Exactamente. Hoy hay un programa bastante completito, cargado con muchos contenidos, ¿sí? Macarena, vos tenés lo tuyo, sí, que nos vas a yo tengo lo mío, pero viste, yo lo oculto porque no me gusta mostrar. Exactamente. Pero hoy vamos a hablar puntualmente del maltrato en la pareja. Vamos a hablar de un estudio que se hizo sobre cómo se llevan las parejas a lo largo... Un estudio que se hizo a lo largo de 10 años con diferentes parejas y vamos a ver qué resultados dio. ¿No escuchamos un audio sobre eso la semana pasada? No, vamos a escucharlo hoy. Ah, es el que escuché yo, pero no, exacto, lo pasamos. Exacto. Muy bueno. Por otra parte, también vamos a tener que el 20 de junio pasado se cumplieron 11 años de lo que es la sanción... 11 años, no, perdón, estoy... Estás adelantado en el tiempo. No, estoy atrasado porque son... 1991, sí, 11 años que se sancionó la ley de cupos femeninos que establecía un piso del 30% para la participación política de las mujeres. Yes, yes. Y de cara a las elecciones primarias que se dan, la famosa PASO, que era, ¿cómo era? la sigla PASO. Juan José. Juan José, exactamente. La participación que hubo, ¿no?, de muchas mujeres, digamos, en la política, en, digamos, posiciones de importantes. Posiciones de jerarquías, de poder. De poder, exactamente. Y vamos a escuchar unos audios. Uno de ellos va a hablar específicamente de ese primer día que se sanciona, qué está pasando hoy. Y después vamos a escuchar una opinión de Gioconda Belli acerca de Cristina, bueno, Kirchner. Hermoso. Ay, me muero de intriga. Gioconda. ¿Qué piensa Gioconda? ¿Qué tiene Romina? ¿Qué tengo puesto? No, bueno, solo una cara bonita, está vestida con cosas. Está vestida de violeta con una chalina rolinga. Se habrán enterado, porque una lo contamos acá, que en varias partes del mundo se llevó a cabo la marcha de las putas. Bueno, fue acá en Buenos Aires, donde la última nos deleitó. Y abrió un debate muy interesante, sí, hubo varias posturas ideológicas y culturales que se fueron dando en distintos medios de comunicación y trajimos uno en específico. Un compiladito, pero que también abre mucho el debate, ¿no? Las chicas cuentan qué es esto de las marchas de las putas y qué piensan los medios de comunicación. Ajá. ¿Cómo lo trataron los medios de comunicación? Que fue muy poco abordado por todo el espectro. Los medios, digamos, masivos, digamos. Exactamente. Porque digamos que no conviene, genera mucho dinero el mercado de las mujeres en los medios. No, y aparte, qué sé yo, es como que la cultura... Bueno. Así, masivo. Masivo. Bueno, empecemos con el primer tema, esta cuestión de acostumbrarnos al maltrato, ¿no? Que primero empiece como una joda en la pareja. Puntualmente, este estudio que adelanté se hizo en matrimonios ya consolidados, pero pasan los noviazgos, hemos hablado varias veces de los noviazgos violentos, que muchas veces se transforman en matrimonios luego violentos, en una situación en la que todos son víctimas, también, sobre todo si hay niños de por medio, ¿no? El estudio se hizo en una cátedra de Desarrollo Humano y Ciencias de la Familia en la Universidad de Ohio. Estamos hablando de Norteamérica, un país que por ahí no tiene tantos problemas. Bueno, sí, ahora sí los tiene. Pero con no tanta diferencia, digamos, económica en la población. Por ahí es diferente si lo hiciéramos acá. Pero vamos a ver esto para que nos dé un espectro. El 22% de las parejas tienen alto nivel de conflicto, pero... Lo que se llevó a la conclusión que se llegó en un estudio que se hizo desde 1980 hasta el año 2000, se encontró de que esta situación no cambiaba con el tiempo, que al contrario, cada vez se naturalizaba más esta situación y las parejas aceptaban vivir en esa situación de maltrato constantemente. De hecho, eso es lo que pasa, ¿no? La naturalización es uno de los pasos por los cuales después se inserta en el matrimonio y se reproduce a los hijos. Tal cual. El estudio es un seguimiento de 1000 parejas. Encontró que el 16% de los matrimonios da cuenta de pocas situaciones de discusión, el 60% habla de niveles moderados de conflicto, ¿sí? Y el 22% de las parejas casadas señaló que mantienen muchas peleas y discusiones. El tema es que, esto que adelantábamos, no hubo muchos cambios en los niveles de conflicto a lo largo de estos 10 años, y las investigadoras encontraron que las personas que están en matrimonios con nivel bajo de conflictos son las más propensas que... digamos, a decir que comparte con sus cónyuges la toma de decisiones. Mira. O sea, las parejas que más discuten, pero no discutir en el sentido de agredir, sino que debaten sobre las decisiones, son las que menos nivel de conflicto tienen. Ah, mira. Digamos que el conflicto, según este estudio, aparece cuando uno empieza a querer, en un sentido figurado, gobernar sobre el otro. Digamos, cuando uno se vuelve más autoritario que el otro. Digamos que los conflictos también son inherentes a la... relaciones humanas, ¿no? Pero ¿qué situaciones se pueden evitar dentro de esos conflictos? Exacto. Pero conflicto no quiere decir agarrarse a trompadas. A veces un conflicto es tomar una decisión, no sé, ¿a qué colegio vamos a mandar al chico? Eso puede ser una discusión y llegar a un consenso. No implica que eso sea un problema conyugal. No, y a veces también el conflicto aparece, digo, ¿no? De pronto, cuando por ahí una de las partes decide cambiar, ¿no? ciertas prácticas, ciertas actividades, ¿no? Y romper un poco con el statu quo. Típico caso de la mujer que dice, bueno, me voy a trabajar. Total. ¿No? Por ahí, no sé, nombra algo sobre cuál sería el conflicto más... No, como es... Por ahí, yo desde mi punto de vista, qué sé yo, el conflicto de pareja, por lo general, en una pareja que convive establemente, digamos... en una misma casa, digamos, será un tema de dinero por ahí. Ajá. Eso es lo que voy yo, digo. O sea, ¿por qué se producen mayores conflictos dentro de la pareja? ¿Vos decís por la dependencia de uno sobre otro con respecto al económico? No, puede ser por eso, digamos, ¿por qué gastamos en esto y no en lo otro? ¿Falta plata? ¿Cómo hacemos para salir adelante con esto? Claro. Sí, esas pueden ser cuestiones que si las dos personas

Un mensaje por el Día Internacional de la Mujer con el apoyo de UNESCO. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Saliste. Nada que ver. Ese look Caperucita Trosca, ¿a qué se debe? Bueno. Hoy voy a hablar de los troscos. Muy bueno. Bueno, escuchamos el audio. Te paso los teléfonos si querés comentar algo sobre lo que escuchaste. 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. Reconozco que el audio que busqué es un poco feminista. Se fue. Sí, yo te iba a decir. No encontré de agresiones a los hombres. No, pero está bien. ¿Qué vos sé yo? Hay cosas... puedes decirnos. No, bueno, pero es lo que el típico conflicto social entre el particular y el general, digamos. Mientras ellos... ¿Quiénes son ellos? Es lo mismo que vos venga y me diga, porque la gente me dice que... ¿Y quién es la gente? ¿Qué estás queriendo decir, Sergio? Porque la verdad es que generalizamos un poco. Claro, digamos, cuando caemos en la generalización y no tenemos en cuenta algún aspecto particular del sector social, porque no creo que... O sea, yo como hombre puedo pensar que todos nosotros... O hay hombres que están haciendo cosas y yo digo, pero si yo eso soy hombre, no lo hago eso. Bueno, pero hay cosas que puede ser que las repita. A ver, hay gente que piensa que este programa es un programa feminista, ortodoxo. Y hay gente que no tiene... ¿Cómo se equivoca? Y que no hablamos, hablamos solamente de la aparición de la mujer y no es así. Digo, entonces, vos como hombre, ¿cuáles son los momentos donde te estamos preguntando donde te sentís un poco oprimido? Igual quiero aclarar algo. En este momento que me estás golpeando y apuntándome con un arma. Claro. No, me parece que cuando dice ellos, se refiere al tipo de hombre que hace esos comentarios que pasan primero. No sé si me explico. ¿Cómo, A ese modelo de hombre que te recrimina esas cosas, que te dice, ¿para qué te vestís bien si igual estás vieja y fea? Ves que eso suena inútil. Cuando dice ellos, está hablando de ese tipo de... De ese tipo de estereotipo de hombre. De hombre, claro. Bien. Bueno, ahí puede ser. Te convencí. No, sí, obvio. Está bien aclarar eso, que por ahí los audios cuando trabajan estas temáticas tendrían que establecer un punto como para quedar, digamos, fijar un contenido que no deje librado el pensamiento al azar, a la interpretación. O sea, cuanto más científico, más rigurosidad tenga... ¿Sí? Más universitario es. Más universitario. Sí. Pero porque digamos, creo... o sea, yo obviamente que un contenido puede tener interpretación por más que agarre y diga, pero es claro, ¿qué no entendés? No siempre es claro. No. Por eso te digo, ¿me entendés a dónde yo quiero? Tendría que apuntar, digamos. Bueno, ahora yo quiero tu opinión. A ver, ¿cuándo sentís que el otro género te agrede, por ejemplo? A ver, ¿cuándo siento que el otro género me agrede? Nunca sentí eso. No, pero no lo digo por una cuestión de que está acá, no... No me sentí agredido jamás. Bueno, o situaciones conyugales que vos que la mujer agrede a... O que le implica mandatos. A un amigo le pasó. Claro. Como decir, sos un inútil que no me arreglas la cañería. Y por ahí el tipo no tiene por qué saber arreglar la cañería. Sí, bueno, o sea, sí. He presenciado en muchos casos situaciones de gente que está en pareja. Yo, por ejemplo, no... Yo soy un tipo muy liberal en ese sentido, no tengo novia, nada. Así bueno, como, pero ¿vos decís que por sí, eso, para evitar esa situación? No, porque me gusta estar así, digamos. ¿Cómo se llama esto? Eso se llama... ¿Qué? ¿Por qué tengo que estar de novio? Después te lo voy a decir. Cobardía, me dijeron. Algo así. Y bueno, ¿ves? Ahí tenés eso de opresión, por ejemplo. ¿Por qué soy un cobarde? Bueno, en fin. Así. El audio que estábamos escuchando, entonces, obviamente, me parece que no hacía falta aclararlo, habla de... algunas situaciones donde pasan. En este programa nos decimos, todos son iguales, ¿sí? No. Queda claro. Pero que... Pero ahí viene Marco Macarena. Hay situaciones que son comunes, son naturales, por ahí no de todos, pero de la mayoría, como estas, ¿no? Esto que decía, por ejemplo, que se burlaba de la señora mayor porque se ponía un vestido, o se arreglaba, o se pintaba para salir. Claro. Y le decían, ¿qué te hace la quinceañera? Claro. Como diciendo, ¿qué te hace el apéndex? Uh-huh. ¿Por qué no se puede arreglar? Y le pasa que eso tiene que ver con lo que hablamos tantas veces del modelo de mujer eternamente joven que pasa en los medios, ¿no? O sea, ese cuerpo estereotipado que supuestamente es el real, cuando en realidad tiene horas de gimnasio, cirugías... Botox. De todo. ¿Ustedes alguna vez se sintieron oprimidas por el género masculino? Y es una pregunta muy amplia. Ahí no personalmente, en su vida, doméstica y callejera, digamos. Callejera sí, pero eso me parece que lo vamos a discutir eso más. Eso lo vamos a discutir después, a full, la vida callejera ya todo el tiempo. Constantemente. Igual uno aunque no crea, por ahí hay cosas que una misma reproduce, no es que todo el tiempo totalmente. La violencia viene de la manera... Una también reproduce la violencia y no se da cuenta, ¿no? Digo, no la violencia física, ¿no? Otro tipo de violencia.

FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuertes. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Volvemos al aire y te decimos que si te querés comunicar lo puedes hacer al 1561540359 para mandar un mensaje de texto o podés llamar a la radio al 4666559 y queremos hacer un anuncio, ¿sí? Que hoy a las 18 horas puntual, ¿sí? Jornada anticarcelaria, la calle a la calle, ¿sí? En el Churqui, en Jolí 2637 a dos cuadras de la estación, ¿sí? Va a haber una charla debate con la proyección del video Luchar por Ella, ¿sí? Así que los que quieran participar están invitados a esta jornada que se denomina La Galla a la Calle para poder libertar a la compañera que fue acusada, si no me equivoco, de un secuestro, un supuesto secuestro en Brasil, ¿sí? Y bueno, la extraditaron y continúa, digamos, cumpliendo su pena acá en un penal bueno, del país. Tema complejo, si los sí. Hay. Llegó un mensaje al 1561540359. Un mensaje para vos, Sergio. Para mí, gracias. Dice, gracias. Estuvo gracias, bueno público. El audio, pero le doy la razón a Sergio por lo de no generalizar. Cecilia. Muy bueno. Un beso para Cecilia. Gracias a Cecilia. Mi público, gracias. Me voy a candidatear de intendente porque yo soy vegano, seguro. En Sergio 2011. Sergio 2011. Bueno, ¿qué tenemos ahora para seguir con esta onda que hay en la atmósfera? Bueno, te había comentado que hacia el 20 de junio, pero de un año 1991, ¿sí? Las mujeres empezaron a discutir algo que con la apertura y el regreso a la democracia no se estaba dando, que es la participación política, ¿sí? ¿Solo las mujeres? Y había sectores de hombres que estaban apoyando, digamos, mayor... Pero si bien la mujer participaba en política, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? No tenía, digamos, un acceso de igual manera o con justicia y equidad hacia lo que serían los puestos de mando o de mayor jerarquía, y por eso, bueno, empezaron a movilizarse, ¿sí? Y se terminó promulgando en 1991 un piso. ¿Qué es un piso? Este piso establece que el 30% de las listas para candidatas o candidatos, ¿sí?, tienen que estar integrada por mujeres. O sea, si yo participo en un partido político, el 30% mínimo tienen que ser mujeres mínimo, las que están en la lista. Mínimo. Ahora vamos a ir avanzando sobre el debate de piso o techo, que es lo que se estaría trabajando claro. Actualmente. Pero lo importante es esto, que en 1991 Argentina fue el primer país del mundo que estableció por lo menos un porcentaje mínimo, ¿sí?, de candidaturas de mujeres. Bueno, las mujeres fueron protagonistas de esta lucha también en la dictadura militar, ¿no? Y el proceso de democratización dice que su presencia no era del todo significativa, digamos, en ese cuando se retorna a la democracia. Uh-huh. No sé si recordaban, bueno, hace poco se murió una dirigente radical histórica. Sí, le hicimos un homenaje. Sí, que escuchamos. Muy, muy interesante lo que escuchamos. Ahora no recuerdo el nombre, pero bastante picante, digamos, a la hora. Sí, no quería ni a Alfonsín, lo criticaba, así que era su referente. Sí, de hecho, siendo radical, decía que tenía muchas cosas en común con el peronismo. Sí. Exacto. Bueno, y ella fue la que luchó mucho por esto también, estuvo metida. Uno puede recordar históricamente a Alicia Moró de Justo, puede recordar... A Julieta Lanteri, una de las primeras. Un montón de mujeres, sí, que lucharon, digamos, para poder equilibrar esta participación en Mendoza y en San Juan, que fueron las primeras provincias que aprobaron la... Perdón, en San Juan, que fue con el cantonismo, uh-huh. que fue la que aprueba la votación de mujeres. Después, más tarde, con la reformulación de la Constitución, digamos, durante el peronismo, empiezan a hacerlo... 1951. Empiezan a hacerlo las mujeres, así que bueno, pero estamos hablando de una participación para votar. Sí, una cosa es votar y otra cosa es estar en los lugares de poder. Los derechos ciudadanos establecen uno de los derechos políticos, que es, digamos, el de poder ser elegidos y poder elegir, ¿sí? Tal cual. Y en este caso, bueno, ese derecho ciudadano se estaba vulnerando en cuanto a que por ahí había mujeres que querían participar y no podían acceder, digamos, a los puestos de mando. Después vamos a hablar un poquito de por qué se supone o se pensaba que la mujer no puede gobernar. Sí. ¿Qué hay detrás? ¿Qué mito hay detrás de que una mujer pueda dirigir un país? ¿Por qué no lo puede hacer? Da justificación a muchas críticas insostenidas, digamos, todo eso. Estuvimos hablando de la ley de cupos también cuando hablamos del Poder Judicial, el cual todavía no la tiene y se discutió para aplicarla, y las mismas mujeres votaron en contra con el argumento de que los lugares se los tenían que ganar con esfuerzo, no porque haya una ley que les diga que tienen que estar, digamos. Pero bueno. Todo vino a raíz de ese juez que dijo que las mujeres querían ocupar esos espacios para irse temprano a la casa y esas cosas. Verdad. Nosotros trajimos un par de audios para compartir con ustedes. Si los tenemos a mano, vamos a escuchar el primer audio, sí habla del comienzo. Sí, exactamente, Cecilia me está hablando. Todavía no manejaste el tema de la cupa. Claro, dos cosas a la vez. Dos cosas a la vez, no, por favor, basta. ¿Cómo se vino manejando durante una época, no? Esto, después, bueno, tenemos otro audio que adelanta. ¿Qué está pasando en la actualidad? ¿Qué se está debatiendo? Porque ya avanzaron. Sí, van a notar. Están tomando todo. Están cuando tomando nos demos todo. Cuenta. Hay que armarnos. Nos van a venir por nuestros hijos. ¿Cómo es esto? No. ¿Cómo? Está bueno hacer la comparación entre los dos audios y cómo va madurando un poco el pensamiento. Se va convirtiendo un poco más complejo y se van pidiendo más cosas. Está bueno la comparación. Pero escuchemos el audio. Vamos a escuchar el primer audio, porque si no me voy a adelantar. Por otra parte, ¿vos crees que la mujer que en este momento ya ha accedido de alguna manera a puestos políticos lo ha hecho a través de los viejos mecanismos de acceso que el hombre le facilita? Yo diría que en muchos casos sí. En muchos casos sí. No invalida lo que ella puede llegar a hacer como legisladora, ¿no? Pero quizá los medios no fueron los que naturalmente se usan en una campaña política, que es la competencia y el... digamos, las formas que usan los varones. Acá, a lo mejor las mujeres todavía estamos un poco paternalistas en las listas. ¿Consideras que la mujer tiene, por naturaleza biológica inclusive, una capacidad distinta de hacer política, de una sensibilidad distinta para la política y para los problemas sociales y políticos del país? No te diría que creo que sea por naturaleza biológica, creo que es un problema de socialización, pero sí las mujeres por suerte somos distintas a los varones en muchas cosas y eso permite dar una visión más completa de la realidad, ¿no? Porque los varones miran un pedazo, nosotros miramos otro pedazo y qué suerte que podamos mirar todo. Porque creo que en muchos casos fuimos un poco ingenuas las mujeres, ¿no? Creímos que sancionada la ley todo iba a ser fácil. Y sin embargo, pasaron cosas bastante tormentosas, hay juicios en curso, hay mujeres que fueron expulsadas de sus partidos, simplemente porque pretendían que una ley se cumpliera tal cual había sido sancionada. Y bueno, creo que tenemos que revisar algunos de los mecanismos que usamos y ver en qué fallamos y cómo nos adiestramos mejor para la próxima. Por otra parte, muchas mujeres siguen sosteniendo que esta ley de cupo también es discriminatoria y se niegan un poco a aceptarla, por lo menos... como discriminación positiva, digamos. Sí, creo que es tan discriminatoria como cuando hay regímenes de promoción industrial en alguna provincia que está en desventaja. Creo que es una discriminación positiva de ese tipo. Y este es un país que ha crecido con discriminaciones positivas y esta vez nos tocó a nosotros, así que no veo por qué vamos a tener que repudiar ni rechazar algo que en este momento circunstancial creo que nos beneficia y por ende beneficia a todos, ¿no? La gente malvada se va a quemar, ya. Bueno, acabamos de escuchar uno de los audios que en 1991 se levantó de la legislatura. Ya te busco el nombre de la entrevistada. Pero, bueno. ¿Puntos a trabajar sobre esto? ¿Te das cuenta? Si fueras mujer ya el nombre lo tendrías. Exactamente. Eso va para la gente que dice que este programa es feminista. ¿Cómo es esto? Pregunta. ¿Ustedes como mujeres creen que nosotros le dimos la posibilidad o se la conquistaron ustedes? No, mira, señor, la posibilidad te la dimos nosotros en el momento que una mujer te parió, digamos. Claro. Ahí ya para de contar. Según... ¿Alguna otra pregunta? En este audio... ¿Cómo me ves en un puesto de poder? Esto se está desvirtuando. ¿Cómo remamos esto? ¿Cómo remamos? Bueno, pero volvemos al audio. Vamos a retomar... Cerrame el temita, por favor. Dale. Retomemos la senda del progreso. Cada vez peor. Mándame, cambiame la música. Damico, prepárame un tema, por Dios. Bueno, a ver... Supuestamente, digamos, como que hay una actitud, en su momento cuando se promulga esta ley, hay una actitud paternalista, digamos, del hombre de ceder 30% claro, a la mujer. Te doy 30%, por eso te pregunto, soy bueno. Claro, por eso pregunto, como mujeres en la historia, quien pueda tenga la oportunidad de abrir un librito y leerlo, digamos, puede encontrar que en realidad son cosas que se conquistaron. Es una conquista, tal cual. Sí, ¿entiende? Era un chiste todo lo que dije, claro, por malos pero, entendidos. Sí, eso por un lado. Y después, digamos, como que está la otra parte de si alcanza o no alcanza el 30, por eso estaba la discusión. Esto es un piso, tiene que haber un techo. ¿Qué hacemos? ¿El 30% alcanza? ¿Esta discriminación positiva es buena? ¿Hay que ir por más? ¿Qué hacemos? Bueno, eso es una discusión, digamos, que se van a plantear en el próximo audio, sí, que lo vamos a escuchar después de un temita musical para ir cortando esto, pero para que en las casas vayan pensando si hay que ir por un, hay que quedarse en el piso o ir por un techo o no ir por un techo, porque si no, un techo significa que tenés un límite. ¿Vamos por más? ¿Tenés miedo de tener un congreso 100% feminista? No. Cuando escuchemos a Yoconda Belli se nos va a aclarar algo sobre feminizar la política. Pero vamos a ir a un tema... Anónimo consejo de... No se entiende. María Marta. Actitud María Marta. Actitud María Marta. Actitud María Marta, Cuba y Argentina dando guaya. ¿Qué te pasa? Revolución despacha, mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos, estos en sí te narran. La vida está difícil como la física, algo complicada como la matemática. Miradas elásticas, mujeres plásticas. Muchos MC con flow, pero no dicen nada. Y por revolución pa'lante, compadre. Imponiendo tu verdad sin ningún tipo de alarde. Así es como yo pienso, uno se crece en los hombres. Yo también formé parte de aquel bultico de pobres. Si me ves llorando algún día, no te asombres. Yo también he sentido síntomas de hambre. Así sobreviví y aún sobrevivo. Por si no te acuerdas de mí, me llamo Coquino. Anónimo consejo, actitud María Marta, Cuba y Argentina dando guaya. ¿Qué te pasa? Revolución despacha, mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos, estos en sí te narran. Cuba y Argentina compartiendo tarimas, Secu Mesía, mente y sabiduría. La pachanga Cojimar, para ti y para mí, del barrio salen MCs. Hipocresía no vi el día que conocí la rebelión que hay en mí. Revolución manda aquí, radical, espiritual, no material. Educación fundamental, alma pobre ayudar en cualquier lugar. Mi sangre es tu sangre, afroindígena, hermosa piel cultiva cada época. Anónimo consejo, actitud María Marta, Cuba y Argentina dando guaya. ¿Qué te pasa? Revolución despacha, mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos, esto ellos sentiste narran. Aquí directo desde Argentina, dando testimonio para todo el planeta, te traigo mi tema, mi poema, que te quema, que te pego, aunque te duela. Por un Gijón sin barreras, voy derribando fronteras, sin límites geográficos, trágicos, étnicos, míticos, que esperas. Sonidos de pistolas que vuelan a McDonald's, con el signo de dólar aquí parada en tu consola, parada comprometida con los pies puestos en la tierra. Puedo mirarte a la cara y mandarte a la mierda. Vengo acelerada, metida a la base, ya no me detiene, vengo arrebatada, pase lo que pase, rapeando, rimando, peleando, puteando, cantando, pateando, poniéndome al duelo, intentando pisar cada vez más fuerte contra el suelo. No es una excusa, no es un consuelo, es mi punto de vista, autista, egocentrista. Voy echando raíces por la vida y no como la turista, ¿oíste? Así que mueve, mueve, que tú puedes, puedes. Brinda el amor al odio que se tiene, tiene. Cuba y Argentina, manos para arriba, unidos por el hip hop, machacando la mentira. Anónimo consejo, actitud María Marta. Cuba y Argentina dando guaya. ¿Qué pasa? Revolución despacha, mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos, estos en sí te narran. Argentina, crisis tremenda, hambruna. El pueblo fajao con la policía. Fuck you, madafaka de la rúa. Anónimo consejo, actitud María Marta. Cuba y Argentina dando guaya. ¿Qué pasa? Revolución despacha, mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos, estos en sí te narran. Anónimo consejo, actitud María Marta. Cuba y Argentina dando guaya. ¿Qué pasa? Revolución despacha, mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos, estos en sí te narran. Volvemos al piso, Macarena, ¿me puedes repetir los teléfonos, por favor? Sí, pero porque yo quiero. 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. Macarena, ¿me puedes dar un mate? Sí, porque yo quiero tener. Sí, porque está lavado. Bueno, vamos a continuar con este temita de la ley de cupos, ¿sí? Vamos a escuchar ahora un audio más reciente, sí, que se dio en el Centro Cooperativo La Cultura, sí, que pertenece a un banco cooperativo. ¿Se puede decir el nombre? La Banca Solidaria. Exactamente, La Banca Solidaria. Exactamente. Quiero hacer una aclaración. Acá es un congreso donde se reunieron militantes justicialistas del riñón kirchnerista, digamos, ¿no? Del Frente para la Victoria. Exactamente, bien. Se reunieron a discutir, digamos, por encima de esta cuestión partidaria, su papel como mujeres en la política, ¿sí? Y en la militancia, y qué está pasando, qué está faltando, ¿sí? Porque, digamos, no es que agarran y dicen, no, nosotros somos el kirchnerismo y está todo re bien porque somos el kirchnerismo, no. Se miran a sí mismos como mujeres dentro del kirchnerismo y ven que está fallando ahí. Y es para pensarlo, digamos, en los otros partidos políticos, en los por ahí están en un progresismo más marcado desde el punto de vista discursivo, pero bueno, sí, pero en los papeles o en la realidad, claro, por ahí esto patina un poco. Vamos a escuchar el audio y después comentamos un poco. Lo que queremos hacer las mujeres es pensar nuestra organización política, dado que, bueno, muchas mujeres estamos actuando en política, pero sigue adeudándose un espacio para las mujeres a la hora de la militancia. Y en algún sentido, el hecho de que nuestra presidenta sea mujer nos está obligando, de alguna manera, a redoblar nuestros esfuerzos en materia de estar juntas, estar unidas. ¿Cuáles son los desafíos que se están, digamos, viendo en esta actualidad para que haya más participación de las mujeres en cargos, en lugares de toma de decisiones dentro de la política? En primer lugar, lo primero que necesitamos es romper algunos prejuicios acerca de que las mujeres somos débiles a la hora de tomar decisiones, que no sabemos tomar temas más serios o más importantes o más difíciles. Y en la medida que nosotras seamos más protagonistas, vamos a ayudar tanto a las ministras nuestras, como hoy Nilda Garré, que está tomando desafíos tan fuertes, como a la propia presidenta. Es decir, al romper un prejuicio cultural, estamos respaldando a la presidenta, al mismo tiempo que estamos enriqueciendo la política. Si no está la mujer, ¿qué podemos esperar de minorías que están con problemas, de muchas discriminaciones que se hacen en política, de la gente que tiene menos posibilidades? Entonces, de alguna manera, la presencia de la mujer es una presencia de una democracia más rica. Esto es un poco lo que venimos a hacer. Parece mentira que en pleno siglo XXI todavía tengamos que hacer un fuerte gesto de presencia de las mujeres, pero sí, todavía es necesario. Sí, bueno. Yo creo que en el gobierno de Cristina, con Cristina presidente, con Alicia Kirchner ministra de Desarrollo, con Nilda Garré en Defensa, ahora en el Ministerio de Seguridad, con Débora Giorgi en el Ministerio de Industria, con Mercedes Marcó del Ponte al frente del Banco Nación y otras tantísimas compañeras, hay una gran evolución. Ahora, eso es cierto que hay que consolidarlo en términos de organización y que nosotras tenemos que todavía luchar para la igualdad de oportunidades en términos del acceso en lo que son las listas, en lo que son las organizaciones de base. Las organizaciones territoriales siempre son sostenidas por mujeres. Y nosotras, como bien dice la consigna, venimos haciendo política y estamos transgrediendo los mandatos. Nosotras no creemos que por ser mujer seamos buenas. Pues vos después tenés ejemplos como puede ser Lilita Carrió, Patricia Bullrich, que demuestran, entre otras tantas, un modelo político de derecha que busca seguir concentrando el poder. Nosotras entendemos que este tipo de mujeres, que son las mujeres que representan la realidad de los barrios, que son las mujeres que luchan, que son las mujeres que tienen el legado de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo, de las mujeres que organizaron las ollas populares en el 2001, hoy, a 9 años de ese 20 de diciembre, que estemos acá, las mismas compañeras que estaban peleándola en cada uno de los barrios, viendo cómo seguimos defendiendo este modelo y cómo lo seguimos profundizando, es un claro ejemplo de lo que tenemos que hacer. Muy bien, volvemos al aire. Acabamos de escuchar este audio, ¿sí? En donde, vuelvo a repetir, quien está prendido a la radio se está prendiendo. Eso en un congreso kirchnerista, ¿sí? En donde se estaba discutiendo la posición de la mujer en la política y la militancia. Y podemos encontrar varios conceptos interesantes que trabajaron estas mujeres, como sería consolidar la organización a partir de lo que está logrado, ¿no? O sea, ellas estaban notando como que lo conseguido era medio frágil, ¿sí? Porque, digamos, discusiones internas, por ahí esto podría hacer peligrar, digamos, lo que se consigue. Por eso, primero, consolidemos esto que tenemos para poder ir con más fuerza por, digamos, no sé, más cupos tanto en una organización sindical, también puede ser, sí, como la política, ¿sí? Estuvimos hablando hace un par de programas sobre cómo en las organizaciones sindicales ese piso de mujeres es difícil de cubrir. Recuerdo que habíamos llegado a la conclusión de que la militancia lleva tiempo y sí, que la mujer, sobre todo si tiene familia y todo, por ahí no dispone de ese tiempo de militancia, que es ponerle el pecho a la situación por ahí sin ninguna remuneración por un tiempo. Y eso también limita bastante. Otro punto importante o interesante que se habló en este momento fue esto del prejuicio cultural de la mujer débil, ¿no? Una mujer débil no puede gobernar un país porque supuestamente se estaría necesitando un hombre, porque el hombre tendría, digamos, el concepto de decisión. Es más racional y menos sentimental. Claro, ahí está, viene por ese lado, ¿sí? Entonces, la historia, por ejemplo, nos está demostrando que no, digamos, no solamente en Argentina. Sí. A nivel mundial hubo muchas mandatarias, las hay actualmente, en donde están gobernando una nación y, digamos, con marchas o contramarchas le va bien y le va mal, pero no tiene nada que ver con que sea una mujer o un hombre, digamos. Claro. Los gobiernos o los nacionalismos están atados a lo que son los desafíos de la globalización, y por más que haya un hombre o haya una mujer, los países le van a ir bien o le van a ir mal, depende a cómo se posicionen, pero eso no tiene nada que ver con una cuestión de género o demás, o quién es más débil o quién es más fuerte, sino más bien con una perspectiva de futuro. Con la política mundial, exactamente, o sea, cómo está organizado el escenario. Y acá en Argentina ellas estaban remarcando, digamos, la presencia, digamos, de sus militantes, de sus representantes, como son Cristina Kirchner, Nilda Garré, Mercedes Marcó del Pont, Débora Giorgi, ¿sí? Mujeres que están ocupando, digamos, lugares interesantes, importantes. Sí, muy importantes. Sí, en ministerios, o sea, lugares de decisión que están planificando, digamos. O sea, Argentina, desde mi punto de vista, no le va tan mal. Sí, hay cosas, bueno, yo sé, mañana pueden salir y decir lo que quieran, pero digamos, ¿podríamos estar peor? Seguro. Sí, claramente. ¿Podríamos estar mejor? Seguro. También. Pero a ver, ¿qué es lo que...? Esa es una mirada de clase media. ¿Cuál? La tuya. que podríamos estar... Me dijo un amigo una vez. ¿Sí? Sí. Qué machista. No sé qué tiene que ver, ¿no? No, pero... Con lo que tenemos no falta, sí, obviamente, pero tampoco vamos a destruir lo que hay. Sí, pero igual, más allá de las políticas aplicadas o no, ocupar el papel de Nilda Garret no debe ser moco de pavo, digamos. No es moco de pavo. A la fuerza, con la impronta masculina que tiene esto, y sacar... Al ejército maneja. Claro, es algo... Y la presidenta es la comandante en jefe del ejército. Claro, como cualquier presidente, tal cual. Es comandante en jefe del ejército, o sea, todos los milicos tienen que estar... orden de ella. Milicos, qué feo. Milicos y milicas. Si te escucha a Irma, no le va a gustar cómo estás hablando. Así que, no, pero bueno, un militar responsable sabe que se debe a la democracia su puesto. Así que, bueno, después están remarcando que son conscientes de que no por ser mujer son todas buenas. Tal cual, preguntale a Condoleezza Rice. Claro, bueno, pero no solamente Condoleezza. A Margaret Thatcher también. Claro, bueno, y te están diciendo, bueno, ahí marcaron a sus... A la oposición política. La primera ministra alemana también, que está haciendo un ajuste, mamá. Terrible. Bueno, pero ves, pero eso no tiene nada que ver con ser mujer, porque Zapatero lo está haciendo en España y es un socialista, supuestamente. Claro. Bueno, pero el tema es el siguiente, que digamos, el género, digamos, hay que empezar a mirar el medio lleno, medio vacío. O sea, no se trata de que porque es mujer hace determinada cosa, sino que tanto hombre como mujer lo va a hacer en función de lo que está establecido y lo que se debería hacer, y desde un pensamiento. Yo, como hombre, puedo pensar. Y de una construcción política, no es solo esa mujer la que está decidiendo. Uh-huh. Elisa Carrió, ellos marcan ahí a Elisa Carrió, a Patricia Bullrich, están, digamos, representando una ideología, claro, que la puede decir un hombre también. Tal cual. No se trata de que porque sea mujer. Lo que está pasa diciendo. Es que por ahí lo de Lilita es por los comentarios machistas que hizo con respecto a la presidenta, que para mí no surgen de otra cosa que de la impotencia, ¿no? De no poder estar ella ocupando ese puesto, me parece. ¿Vos decís? No sé si lo piensa realmente, ¿va? No sé. Queridos oyentes, estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM de Moreno. Acordate, nos viene la tanda pisando los talones. Quédate ahí, poné la pava que seguimos hasta las 15 horas. A vos te piso los talones. Estás escuchando Estalla Silencio. Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el butón del bar. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Seguimos en Estalla Silencio. Luego de la breve tanda, te paso los teléfonos por si querés opinar algo, o también por si querés participar por alguna de las películas que sorteamos. 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Que bueno, la gente mande mensaje y diga qué es lo que estamos comiendo. Vale, vuelta, pará. También estamos conectados desde el Facebook. ¿Tenemos Facebook? No, no tenemos Facebook, pero es mi Facebook. Así que si vos querés, es RominaSegura15@hotmail.com. Podés conectarte y ahí estoy conectada y podés decirnos cositas. ¿Cómo es entonces? Romina Segura. ¿Me preguntaste a tu marido si te dejaba pasar esto? Exactamente, es verdad. RominaSegura15@hotmail.com. Bueno, vamos a darle un cierre a este tema de la ley de cupos. Vamos a escuchar ahora un audio de la compañera sandinista Gioconda Belli, hablando acerca de la feminización de la política y opinando sobre Cristina Kirchner en la Argentina. Feminizar la política no necesariamente pasa porque sea una persona de género femenino. Claro, claro. No, porque los hombres tenemos cromosomas XY, sí. Solo que muchas veces nos da vergüenza usar el cromosoma X, sí, porque sí, sí. El cromosoma Y le dice marica al cromosoma X. Eso es lo que suele pasar. O sea que, a lo que voy, no necesariamente tiene que ser una mujer. ¿Ves algún líder en América Latina ligeramente feminizado, no marica, feminizado, o que puede, digamos, desterrar esta forma de hacer política? Por el momento no. No, no. Pero sí veo mujeres. Me parece que estas mujeres están surgiendo. Y por eso yo creo que tenemos que darle lugar a las mujeres para ver si hay algo. Yo creo que va a haber un cambio, pero también no solo por el hecho de ser mujer, como vos estás diciendo, va a haber un cambio. Yo creo lo ideal sería que las mujeres, por ejemplo, en el caso de las mujeres, tendrían que terminar con la Fuerza Armada, ¿me entendés? Porque la maternidad, como decía Alberto Moravia, es incompatible con la bomba. Entonces, realmente lo que yo creo que hay que desafiar es la imaginación. Porque en América Latina lo que nos ha estado pasando, me parece a mí, hay una crisis de la imaginación. Como que las ideologías nos metieron en unas camisas de fuerza. Argentina, por tratarse de una sociedad particular, ha tratado de llevar a su presidenta hacia esta figura. Algunos, ¿no? Sí. Tratan de decir, Cristina, jugar con una cierta sensualidad de Cristina. A Cristina la ves en un molde más hacia lo femenino, pero yo la veo muy pegada al marido, ¿eh? Sí. No. Sí, no, pero ella tiene su propia, digamos, valor, ¿no? Uh-huh. Porque ella no llegó al poder solamente por el marido, pues, sino que ella había tenido una carrera política. Me refiero que anteriormente cogobiernan, ¿no? Pero cogobiernan, sí. Bueno, uh-huh. Esos cogobiernos a mí particularmente no me gustan, porque uh-huh. Entonces nunca se sabe, ¿me entendés? A lo mejor Cristina gobierna, pero como es la esposa de, parece que cogobierna, porque si fuera al revés, yo no creo que dirían que Kirchner cogobierna con Cristina. Si Cristina hubiera sido la presidenta primero y después llegara Néstor. Es que las mujeres tenemos que cargar con ese prejuicio tremendo que viene de toda una historia, de todos siglos de dominación. Entonces realmente es un proceso difícil el que tenemos que transitar pero yo creo que al mundo le conviene. Volvemos al aire, entonces acabamos de escuchar a Gioconda Belli. Quiero contextualizar un poco este audio porque sí, vos me preguntabas. Sí, un poco desfasado. Exactamente. Esto es una entrevista en un canal venezolano, sí, que la hacen a Gioconda Belli. El periodista, digamos, de las partes que uno levanta para poder trabajar, sí, hay otras editadas en donde el periodista, digamos, es antichavista, para que te des una idea, y cuando habla con, digamos, Gioconda Belli en algún momento también no expresaba mucha simpatía hacia Chávez, más que nada porque consideraba que Chávez estaba metiendo mucho en el gobierno de Nicaragua y tenía mucha relación, demasiada relación, según ella, con Daniel Ortega. O sea, eso es un contexto, el contexto ideológico en donde está la charla, ¿sí? Pero ella con Daniel Ortega, digamos, no, está todo mal, está todo mal. Se separaron, o sea, si bien en un momento, cuando en el 79, cuando se da la revolución sandinista en Nicaragua, estaban juntos. Sí, pero ella está muy disconforme con la gestión, incluso en la época revolucionaria. Exactamente. Entonces, lo que Gioconda Belli nos está planteando, que la feminización de la política no significa que vamos a meter mujeres, todo mujeres al poder, digamos, sino que significa tener en cuenta, digamos, otros aspectos, ¿sí? De lo que sería el pensamiento de la mujer, que desde mi punto de vista no creo que sea muy distinto al del hombre, en excepción de casos, ¿sí? Y por otra parte tenemos esto de Cristina y Néstor. Esto está levantado previo antes. Previo octubre del 2010. Claro, mirá cómo 2010. Se acuerda. ¿Qué? ¿2010? 2010. Bueno, la mujer carga con ese prejuicio de ser la de, porque ella es Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Entonces, al encararse desde ese punto de vista, no solamente, digamos, la sociedad que decía que quien tomaba las decisiones era Néstor Kirchner y ella solamente obedecía, y como presidenta lo único que tenía que hacer era decretarlo. Según Gioconda Belli, no cree. Digamos, ella tiene su propia personalidad, ¿sí? Ella lo que no está de acuerdo es en el co-gobierno en cuanto a que las... porque dice que si hay un co-gobierno, vos no sabés quién es el responsable. Claro. ¿Sí? En ese sentido. Pero bueno, ella guarda cierta, digamos, cierta sospecha sobre eso, ¿no? De si Cristina gobernaba Kirchner entre bambalinas, sí, si ella Cristina plantea era la situación cara inversa, que hubiera sido primera ella y después. Claro, ¿y por qué no pensarlo de otro modo? Y si vos haces un análisis de ese tipo, te vas a dar cuenta que quizás el gobierno actual de Cristina Fernández de Kirchner, yo lo pienso también, creo que gobernó ella. Sí, tiene mucha impronta de ella. Yo la veo con mucha más personalidad, o sea, la veo fuerte. Yo te digo, o sea, no puedo agarrar y decir, bueno, yo apoyo al kirchnerismo, no, pero digamos, yo soy argentino y quiero que le vaya bien al país. Obviamente. Así que el día de mañana puede llegar el Frente Amplio Progresista al poder y vamos con el Frente Amplio Progresista porque soy argentino y me tiene que gobernar. No quiero que panqueque. Vaya. No, panqueque no. Esto es conciencia práctica. Bueno, va a repetirlo, las líneas de comunicación telefónica 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Fuego en Animaná, pollerita de Doña María. Oh, grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Y comunícate con nosotros y nosotras al 466-6559 o a través de mensaje de texto al 1561-540359. Teléfono anterior. Exactamente. Previo al de Romina. Romina acaba de... salió su teléfono, su Facebook, en cualquier momento. Todo, mira. Everything. Acaba de llamar Hilda y dijo que eran papas fritas lo que estábamos comiendo. Es verdad, Hilda. Automáticamente participas ahora por el sorteo de la peli que vamos a hacer ahora al finalizar el programa. Ahora te agregamos. Traje un par de noticias para compartir. ¿Necesitas la cortina de Fuego Fuego? No, la podemos decir así. Búscame la cortina, D'Amico. Por Dios, te lo pido. No, pobre D'Amico está conflictuada, déjala. Ah, bueno, ponémela. A ver, subime la cortina. No, no es Fuego Fuego. Ay, morena. Claro. No. Nah, no importa. Me la busca, D'Amico, me la Bueno, busca. Mientras te voy contando. Te lo canto yo, Fuego Fuego. Bueno, sí. Nada que ver con Totona. Con Totona. Bueno, con esta cuestión del matrimonio igualitario afecta, como sabemos, a todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Hay un sector que está teniendo problemas para incluirse, que es el sector de las fuerzas, los policías y militares gays. Ah, bueno, no habíamos hablado hace poco que un chico que apareció en el Río de la Plata. Exactamente, a partir de eso empezó todo un debate. Las organizaciones LGTB, la CHA, recibieron unas 60 consultas desde organismos de seguridad relacionados con el prejuicio y el hostigamiento dentro de las instituciones. Ahí va un punto. En Corrientes, la separación de dos policías llegó a la legislatura local. A pesar de que hace poco más de un año se sancionó la ley de matrimonio igualitario, miembros de distintas fuerzas de seguridad, como policías o gendarmes, denuncian persecución por parte de sus jefes cuando visibilizan su orientación sexual. Eso se puso en debate nuevamente la necesidad de derogar las disposiciones legales que todavía siguen vigentes en algunas provincias y obligan a policías a informar su decisión de contraer matrimonio adjuntando la identidad del contrayente y sus antecedentes penales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien de la fuerza quiere casarse, ya sea con otro hombre o con una mujer, tiene que presentar todos los datos del futuro cónyuge y la fuerza lo expone a una investigación. ¿La identidad? Claro. Y supongo que ellos te dicen si puedes casarte. Bueno, por eso hay como este sectarismo dentro, sobre todo de las marinas y todo, que se terminan casando hijos de militares con militares, digamos, porque se arma un círculo muy cerrado. Entonces las denuncias van a que esto juega el estereotipo, porque cuando un oficial hombre lleva los datos de otro hombre, sus jefes empiezan a hostigar con esta cuestión, etcétera. Entonces hay que trabajar en eso. Espera un poquito, Maca. ¡Llegó Toto! ¿Dónde está? ¡Huevo! Ahora sí. Bueno, concluyendo con esta noticia, las organizaciones que luchan por la igualdad, dicen que los gays que pretendan casarse lo podrán hacer ya que es un hecho reservado a la privacidad de las personas. Pero recordamos, lo que se quiere, digamos, sacar del medio es esta cosa de la averiguación de los antecedentes penales y exponer tanto a la persona, digamos, ¿no? Que forme parte del ámbito privado, digamos. Sí, para no estigmatizar tampoco. Exactamente. Otra noticia que tiene que ver con Ecuador, la tierra de mi novio, que no sabe que es mi novio, Rafael Correa. Como los niños. Rafael Correa. Exactamente. La Constitución... ¡Qué confesión, Maja! La verdad es que no, pero ya vas a tener que pelear con Eve de Bonafini, porque también le gusta. ¿Te imaginas a Eve de Bonafini y Correa? ¿Qué pareja? Es una pareja explosiva. Bueno. Por eso vas a tener que pelear con ella, porque dijo que le gusta también. Yo no soy posesiva. No soy celosa. Lo comparto con todo el pueblo ecuatoriano. Dale. Comparto nomás. La Constitución impulsada en 2008 por el presidente Rafael Correa reconoció por primera vez los derechos de los homosexuales en Ecuador. Sin embargo, el ministro de Salud Pública, Nicolás Jara, informó que en lo que va del año fueron cerradas 30 clínicas ilegales que ofrecían tratamientos para la cura de la homosexualidad. Jódeme. Es la verdad. Podría haber hasta 200 clínicas disfrazadas de centro de rehabilitación de adicciones. Claro, vos ibas a recuperarte. Es una adicción encima. Claro, es una enfermedad y adictiva. Es como la película que les conté, ¿sí? ¿Se acuerdan? No. Si solo soy una porrista. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Que contaba, que decía que la chica fue a un centro de rehabilitación porque era homosexual. Claro. ¿Sí? Y la mandaban ahí sus familiares como tipo alcohólicos anónimos o gente que tiene una adicción con la droga. Entonces iba y hacía todo un tratamiento, ¿no? Y se recuperaba. Claro, hay lugares en los que eso es legal y se promueve. El tema es que en Ecuador la reforma del 2008, la Constitución, prohibía esto, digamos. No vea la homosexualidad como una enfermedad ni mucho menos claro. Como una adicción a tratar. Podría haber hasta 200 clínicas disfrazadas de centros de rehabilitación, como decíamos. Los expacientes denunciaron los vejámenes y humillaciones a los que fueron sometidos a ser tratados como desviados sexuales o perversos mentales. De hecho, el primer paso que tenían que hacer la gente que iba al centro de rehabilitación era reconocer que eran homosexuales, como una persona que toma o que se droga, que tiene que reconocer que es adicta. Tal cual. Claro. Los 12 pasos, el primero es reconocer tu enfermedad. Bueno, y una última noticia para ir cerrando, tiene que ver con el tema que estuvimos hablando programas atrás, incluso el último de este nuevo programa de fertilización asistida. La Cámara de Diputados abrió el debate sobre su inclusión en el programa médico obligatorio, la fertilización asistida como derecho. Lo que se busca ahora es consensuar 4 proyectos que apuntan a incorporar la prestación como obligatoria para la salud pública, obras sociales y prepagas. Incluye a parejas del mismo sexo y a personas solas. Se discute en la Cámara de Diputados de la Nación este proyecto de ley que haría de esta prestación obligatoria para la salud pública, las obras sociales y la medicina prepaga. Los proyectos en danza admiten, a diferencia del que ya se había aprobado, que estuvimos hablando, que los tratamientos puedan hacerse a partir de los gametos y embriones donados. ¿Sí? La ley anterior no preveía esto. Está así. Y uno de ellos incluye no solo a personas con diagnóstico de infertilidad, sino a toda persona. O sea, no tiene que ser previamente enfermo porque no puede, sino cualquier persona. ¿Esto qué hace? Que las parejas lesbianas y homosexuales puedan entrar, cosa que antes no. Muy bien. Bueno, si te interesa esto que estaba mencionando Macarena, te lo podés hacer mandando un mensaje al 1561-540359 o te podés comunicar, como lo había hecho Hilda, que había adivinado la consigna. Sí, que Sergio comía papa frita. Ahora tiene que decir qué marca y se lleva los 15 mil pesos. Mentira, no tenemos mango. No, Hilda, por favor. Lo pueden hacer al 4666-559, ¿sí? Y nos podés llamar, aconsejar, decir si algo está pasando en tu barrio también, porque digamos es una radio comunitaria que está abierta, tal vez. Micrófono abierto. Sí, micrófono abierto. Podemos hacer un paréntesis y charlamos sobre eso. No hay ningún tipo de problemas. ¿Con qué vamos a continuar? Ahí se están haciendo señas Macarena y Romina. ¿Vamos a escuchar una canción? Qué bárbaro. Ah, vamos a escuchar a Ana Prada, que parece que da buena suerte. Y te voy a decir lo que es para mí. Fuego y un vino y contigo mi amor, este momento, y si agrego un mar y un transparente, calcar tu sonrisa mi amor, da buena suerte. la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato. Seguimos en Estalla Silencio. Luego de las noticias vamos a lo prometido, que era el tema de las marchas de las putas. No, ajá, lo habíamos contado ya, ¿verdad? Sí. ¿Qué era lo de las marchas de las putas, Maca? Sí, lo habíamos contado en varios programas y hoy dimos un poquito un anticipo que esto surge, igual creo que en los audios, el audio lo cuenta, surge del comentario de un policía que dijo que si las mujeres no quieren ser víctimas de violación, dejen de vestirse como putas. Ajá. Entonces, en reclamo a esto, ¿no? En oposición, salieron en varias partes del país las mujeres, ¿sí? Vestidas como de putas, ¿sí? Con polleras, con tacones, pintadas, a marchar en contra, ¿no? De lo que dijo este señor, y además en reivindicar que nosotras somos libres de decidir sobre nuestros cuerpos, nos ponemos lo que querramos, ¿sí? Que en todo caso habría que revisar desde los discursivos, ¿sí? En este caso, como dijo este hombre, desde la palabra, lo violento que pueden llegar a ser los demás y no nosotras que nos vestimos así. Aparte, no tuvo mejor idea que ir y plantearlo en una charla universitaria, porque era una, digamos, un simposio, ¿sí? Sobre la seguridad. Ajá. Y saltó justo uno de estos temas, bueno, y el uniformado no tuvo la mejor digamos idea que agarrar mucha y desubicarse. Cintura política el hombre no tiene. No, porque no es político, es militar. Claro, es militar. O sea, no va a pensar demasiado para decir las cosas, digamos. Bueno, okay. Este es otro debate. Entonces trajimos para compartir, porque fue acá en Argentina, la semana pasada, la marcha de las putas. Y lo trajimos desde el Canal 9, que hay un programa que se llama Duro de Domar. Sí. Que invitó al piso a una de las... A tres de las organizadoras. A tres de las participantes que estuvieron en la marcha y comentaron qué es un poco, ¿no? Esto de la marcha de las putas, por qué lo hacen. En una primera parte es como más informativa y nos cuentan ellas desde la voz a ver qué es esto de la marcha de las putas. Escuchemos. Escuchamos. Yo quiero presentar a tres distinguidas damas, ¿les parece bien como elogio, como piropo? Pamela Quejereta, Nadia Ferrari y Verónica Lemi. Voy a pedir un fuerte aplauso para ellas. Mirá qué bonitas que son. Son las organizadoras de la marcha de las putas. Así es como se debe llamar, las Mengolini Girls. Bueno, el objetivo de la marcha, sí, es concientizar a la sociedad de que nada, ni siquiera la vestimenta, sí, justifica la violencia que se ejerce contra la mujer. La violencia se puede, obviamente, la violencia máxima sería una violación. Una violación. ¿Y existe otra violencia más doméstica, más? Exactamente. Más leve, un acoso más verbal hasta una violación que sería el máximo, ¿no? El máximo. Bueno, podemos llegar a otro extremo que no queremos, que puede ser una muerte, ¿no? Un femicidio. Sí, claro. ¿Cómo fue la marcha? ¿Fue exitosa, Nadia? Sí, la verdad la marcha fue exitosa. La verdad, el clima no nos ayudó para nada. Hacía muchísimo frío. Sí. Hasta minutos antes de la marcha estaba lloviendo. Sí. Pero teniendo en cuenta estas condiciones, vinieron entre aproximadamente 250 y 300 personas, sí, lo cual fue... ¿No fueron chicas que ejercen la prostitución? No, no, la marcha de las putas pareciera ser que son de... Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. El nombre de la marcha viene del nombre de la marcha original en inglés, que es Slutwalk, que es la traducción literal, y que sale de lo que dijo un policía en una charla en una universidad sobre seguridad. Sí. Que dijo que si querían no ser violadas, deberían evitar vestirse como putas. Claro. Chicas de Canadá decidieron como salir que a marchar. Una mujer provoca si se viste con un escote o se viste con una minifalda. Y se escucha lejano. ¿Qué opinas? Muy bien. ¿Qué opinas de esto? Duro de Domar era el programa. Sí. ¿Cómo es que se llama el conductor? Magnati. No. Sí. Es sí, Magnati. Toñetti no, es el Toñetti. Otro. No, este es Toñetti. Toñetti. Siempre Toñetti. Me equivoco. Toñetti. ¿Cuál es Magnati? Magnati es el que ahora. Ah, el canal 13, sí. Sí, claro, sí. Era sí. De SQC y ahora. Los dos eran de SQC, por eso la confusión. Bueno, uno quedó en canal 13, otro quedó en canal 9. Bueno, este muchachito, ¿no? Invita al piso a las tres, ¿sí? Las protagonistas tres y las que pensaron acá, la que incentivaron para hacer la marcha de las putas acá en Argentina, y cuentan un poquito y hacen hincapié en esto de la violencia machista, ¿no? Que la violencia machista, como bien decían, puede ser desde lo más atroz, como una violación, ¿no? Sí. Hasta como lo que hablábamos hace poco, Maca, que vos trajiste para contar, la violencia verbal, psicológica, que algunos la denominan doméstica, sí, que muchas veces la cuestionamos, la palabra doméstica, porque era como que quedaba puertas adentro, ¿no? Lo que pasaba adentro, y si no, y al contrario, esto es algo que tiene que pasar afuera, uh-huh, que todos tenemos que saber lo que pasa, que no tiene que quedar puertas para adentro. Entonces, bueno, existen ese tipo de grados de violencia, hasta terminar en el femicidio, también decían las chicas, sí, ¿verdad? Bueno, entonces la marcha de las putas, bien como vos contabas recién, Maca, se hace en repudio a este señor que salió diciendo que si no quieren ser violadas, demás no se vistan así, ¿no? Y ellas cuentan que la marcha de las putas tiene la característica de no ser solamente de mujeres, sino que hay un montón de hombres, ¿sí? ¿Se acuerdan que alguna vez habíamos nombrado organizaciones como Lazo Blanco? Y también por en esa FEMA, antimachistas y antipatriarcales, también hay una, sí, agrupación de hombres. Digo, también había un montón de hombres que participaban en la marcha. También lo que contaban, que no estaba en el audio, era que ese día hubo mucho frío. Sí, ese día casi se suspende, porque fue el día del temporal, piedras, etcétera. Mucho frío. Sin embargo, hubo gran convocatoria y fue exitosa porque no tuvo mucha repercusión en todos los medios, sí, pero bueno, algunos lo dejaron. Para la segunda parte, ahora viene la tanda, para la segunda parte preparamos una discusión que se armó en el programa, en el piso, y que eso sí tuvo como más repercusión. Lo que pasa es que los que opinan tienen visiones afortunadamente muy dispares, entonces genera discusiones a veces interesantes y a veces que terminan en nada, digamos. No redondea nada. Bueno, la cuestión es que después vamos a comentar entre todos lo que pasó ese día, que tuvo mucha más repercusión que las marchas de las putas, pero bueno, esperen ahí, viene la tandita y seguimos con Estalla Silencio. No sé quién nos inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos. Estalla Silencio. Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Ayer te vi. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Hay una nueva FLIA Oeste, la 2, y la hacemos entre todos y todas. Feria del Libro Independiente y Alternativa, el 4 de septiembre, en Boulevard Fleming y León Bloy, Ituzaingó Norte. Convocatoria abierta, súmate. fliaoeste.blogspot.com. No se suspende por lluvia. Y otras cosas. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el ALBA de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El ALBA de América Latina. El ALBA de América Latina. El ALBA de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El ALBA de América Latina. El programa radial de la revista América 21. Y sumisas ni devotas, luchadoras libres y sin locas. No, todas a la vez no. Ni sumisas ni devotas, luchadoras libres y locas. Ni sumisas ni devotas, locas, libres, luchadoras libres y locas. 14º Encuentro Regional de Mujeres. Talleres, debates, serie de organizaciones. Radio abierta. Te esperamos el 10 de septiembre a partir de las 9:30 en la Escuela Juan Amanso de San Miguel. Agüero 1138. Agüero 1138. Para más información, visita Encuentro Regional Mujeres GBA.blogspot.com. Encuentro Regional de Mujeres GBA.blogspot.com. Vení y sé parte. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. Volvemos al aire, Macarena, ¿qué estabas comentando? Que nada, una cosa que... Yo quiero comentar algo, Macarena es artista. Está haciendo cuadros, es una nueva faceta. Macarena, ¿qué estoy haciendo yo en este momento? Estás preparando el sorteo de las películas. Ah, muy bien, ahí está, ¿por qué? Porque hoy es el último día del mes y vamos a sortear una de las películas que vos comentaste, ¿sí? ¿Y Romina por qué tiene un papel higiénico en la cabeza? Porque quiere transgredir. Muy bien. Eso sería, exactamente, eso sería ser alguien transgresor. Espíritu rebelde. Seguimos entonces en Estrella Silencio por la 90.1 FM Moreno. Las líneas de comunicación telefónica son 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. Estás a tiempo de participar. Ajá. Bueno, seguimos entonces charlando sobre este temita, la marcha de las putas. Y en el programa entonces de Toñetti, Duro de Domar, Canal 9, se armó Tole Tole, ¿sí? Cuando una de las columnistas, que no me sale ni ahí el nombre ahora. Mengolini. No, Mengolini. Pouso. No, la sí, otra. Sí, me parece, no. La que hace el papel de Linda, digamos. Pouso. Bueno, ella... O Mengolini, depende de cómo lo quieras ver. No, el tema es que Mengolini hace el tema de la que está buena y además es inteligente. Y la otra es el papel de la Linda. Y listo. Bueno, en fin, la cuestión es que varios de las columnistas, porque después un hombre también fue el que metió un bocadillo medio inapropiado, diciendo de que cuando pasa el tiempo, sí, las mujeres, que nos volvemos viejas, gordas, se nos cae el culo, como decía el audio, ¿no? Vamos a desear en algún punto que alguien nos piropee por la calle. Eso pasó el programa anterior que le dijo, le dice... Bueno, como que ella sentía que el piropo era, no sé, algo malo. Y entonces dice, bueno, ahora cuando te pasen los 10 años y se te cae el culo, vas a decir que alguien te diga un piropo. Sí, y esta chica, ¿no?, que también estaba de columnista en el programa, decía que las mujeres tenemos como ese deseo de seducir todo el tiempo y que necesitamos el piropo, ¿sí? Chan, como chan. Que es innato de nosotras. Es la aceptación. Claro. Y ahí se armó la discusión, ¿no?, a raíz de esta invitación de estas mujeres que participaron en la marcha de las putas, donde todos empezaron a participar, debatir y discutir. Había dos que se parecían a ustedes, la de anteojo y la peticita eran iguales. En ese momento yo... La idea es entonces... Algo que deportar, ¿no? Compartir este audio que trajimos, dura 4 minutos, así que quédense ahí, ponga la pava y escuchen nomás. Con el tema del piropo, por ejemplo, ¿cómo estamos con el tema del piropo? Si a usted le dicen un piropo en la calle, ¿usted lo toman como una agresión verbal, algo que puede incitar a la violencia sexual sobre la persona de ustedes? Bueno, nosotros hacemos una diferenciación entre el piropo y el piropo grosero. La guarangada. La guarangada. El porno piropo. El problema es que lo que nosotras consideramos un piropo grosero, muchas veces los hombres lo toman como que es un piropo normal. O sea, es como que hay una diferencia en los conceptos. Por ejemplo, un compañero de trabajo, un compañero de estudio dice, che, escuchame, Pamela, qué linda que estás hoy. Así, por ejemplo. Eso lo toma bien. Gracias. Eso está perfecto. Me alegraste el día. Yo lo que digo es, cada vez que una mujer pasa por una obra en construcción y no escucha ni un... nada, che, igual, te preocupa. Te baja de la auto, te dice, ¿cómo puede ser? Algo pasó, algo pasa, porque en la construcción nunca deja de decirte nada. Yo respiro aliviada, yo voy, paso por una construcción y estoy, Dios no, Dios no, Dios no. Paso, no me dicen nada, digo, qué bueno. Finalmente, soy la menos. Que porque fluya, que fluya. La mujer para nada. Bueno, pero a la mujer le gusta que le digan cosas lindas. ¿Por qué que a la miró? Mujer le gusta que le digan cosas lindas? Porque todo el tiempo nos gusta agradar, a la mujer le gusta agradar. O sea, al hombre o a la mujer. A la mujer le gusta seducir constantemente. ¿Perdón? Yo me quedé pensando mucho en lo que dijo Guillermo ayer, de que cómo esta chica dentro de 10 años va a querer que la piropen. Y yo pensaba que probablemente, a mí me pasa como a vos, pero yo paso por una construcción y voy así, ay, nerviosa, nerviosa, y me resulta muy invasivo cualquier piropo. Ahora, yo no diría que erradiquemos al piropo del todo, porque no se puede ir contra una cultura tan fundamental, porque eso se te va a volver en contra. ¿Viste? Si nos trosqueamos, quiero decir, decimos, no más piropo, ningún piropo, se nos vuelve en contra. Tranquilos, hay que ir diciendo cuáles son los matices, empecemos por pedir más o menos respeto. Siendo el piropo es tan invasivo, que es probable que dentro de 10 años, cuando yo deje de escuchar piropos, me sienta mal. Es tan invasivo que ya es la medida de mi autoestima hasta el piropo. Hoy me invade y me molesta y probablemente en 10 años sienta el vacío, porque el piropo todo el tiempo fue parte, todo el tiempo y constantemente de mi vida. Yo camino y en una cuadra me pueden estar piropeando 5 veces. Bueno. Siempre terminamos cagándonos de risa y este no es un tema. Cinco por uno. Tenemos a las chicas para reírnos de la marcha, no. No. Entonces no nos riamos. Tenés razón, a mí o a cualquier chica, y no estoy diciendo que yo soy linda porque recibo más piropos, nos jode porque todo el tiempo es una invasión constante el piropo. Yo contesto el piropo. O sea, cuando un tipo me dice un piropo que me parece ocurrente o divertido, me río y le digo gracias. Y cuando hay alguno que se desubica, me doy vuelta y le digo, te callas la boca, flaquito, anda a decir esas cosas a tu vieja. O sea, suele contestar, me le paro y le contesto. Tan piropo y respetuoso. El impacto está bueno. Tan piropo que es un elogio quizás a la belleza femenina, a las mujeres, son muy lindas. Claro, y es lindo curvas. Decirlo, ¿no? Qué lo linda curva, ¿no? Las mujeres ante el piropo grosero se retrotraen, se tapan, evitan la ropa con las que se sienten bien y no saben que pueden hacer lo que hace ella, que es contestar. Y te puedo asegurar porque que están acostumbradas a vivir bajo esta sociedad machista. Se asustan tanto cuando una se da vuelta y les contesta. Más o menos. Ahora, a mí me mandan a empezar. A mí la otra vez le comenté a un tipo, no sé qué, me dijo algo de babosear la figura. Escucha, está brava. Y me di vuelta y lo mandé a cagar. Le dije, anda a cagar. Y el tipo se da vuelta y me dice, yo no te falté el respeto, porra. Doy fe que es verdad eso, que una a veces se pone en esa postura más combativa y dice, el próximo que me grite lo mando. Y cuando pasa ese momento, no sé si a veces a todas nos da el coraje de decirlo, pero cuando lo decís, te contestan y se ponen agresivos. ¡Ah, histérica! Se ponen agresivos, ¿sí? Hasta de hecho te intimidan con la mirada y con el cuerpo. O también que pasa que si le decís gracias te dicen, ah, ¿ves que te gusta? Claro. ¿Viste? Y de hecho vos en ese ¿a usted les piropearon alguna vez? Ay, Sergio, por favor. A mí nunca. Y de hecho, en ese lugar, de cuando vos te pones en ese lugar de que querés contestar y que recibís como una actitud medio agresiva, decís no hacerlo más. Porque tenés miedo después de que en algún punto termine con una piña o con agresiones verbales. Uno tampoco puede ir por la calle, en un momento la chica lo decía, no puede ir por la calle discutiendo mandando la mierda a todo y peleándose con todo, porque tampoco es sano. Digo, vos irías con tu hija caminando y te viene una cosa, no podés estar todo el tiempo discutiendo y enojada. Ponele que yo trabaje, sea el albañil al que se refiere todo el mundo, porque está marcando muy bien ahí la compañera Cecilia, que el albañil, digamos, no es el único que dice piropo grosero tampoco y que dice piropo. Ponele que yo sea un albañil y digo, Romina, adiós hermosa, ¿vos qué me dirías? No, nada, digo. A vos no, a la baldosa. Va. Buenísimo. Ahí agarro tonto la baldosa y te la tiro por la cabeza. A mí no yo comparto con una de las compañeras. Me parece que tampoco hay que ponerse tan trotskista. En este sentido de que se erradiquen todos los piropos, no. Porque digo que hay algunos que no son con mala intención, que a uno no lo hacen sentir incómodo. Hay gente que sí se siente incómoda. Pero por ahí hay otros que no son tan ofensivos. El tema es cuando son ofensivos, irrespetuosos. Sí, que no les importa si vas con tu hijo o con tu hija embarazada. O sea, trasciende todos los límites. Ahora, la pregunta también sería es, ¿el piropo es parte del acoso callejero? ¿El piropo que no apela a la grosería es acoso? A mí me resulta muy curioso porque... Ahí, bien. Estamos hablando del piropo en abstracto. Pensemos que atrás de ese tipo, por ahí, hay una mujer, hay una familia. No sé, yo no me imagino, por ejemplo, a mi pareja diciendo un piropo a otra, me caería muy mal, por más que no sea agresivo. Uh-huh. ¿Por qué el tipo le surge decir por ahí piropo? No, por ahí está solo el tipo y se van a decir, chao, qué linda que sos, ya, bueno, chao. ¿Viste? Bueno, me ha pasado ver a, no sé, a padres de amigas diciendo piropos y decir, por favor. No, sí, a mí también me ha pasado, digo, claro. No es que no existe. Bueno, pero también existe otra cosa, tampoco podemos generalizar de que todos son casados, todos lo hacen con doble intención. ¿Y qué pasaría si es al revés? Si las mujeres salimos a piropiar. Y no sé, bueno, en una en parte del informe, uno de los periodistas está diciendo que existen lugares en donde las mujeres entre comillas, puede ser, o no sé, yo nunca fui, no sé cómo será, pero según él se desubican con los hombres, como puede ser el famoso Golden. En donde es, no sé, el pero Golden... Pero eso es un lugar que está explícito que va a pasar. Sí, pero ella dice... Bueno, en un momento le dice, la peticita parecida a Romina, le dice... Pero a ellos le pagan para hacer... ¿Y qué? ¿Porque le dan plata? ¿Se merecen que los insulten? Dijo el tipo. O sea, es como que puso... Sí, ahí en la balanza es, había puesto una pero cosa... Pero no es lo común, es una... Claro, no, es no una es lo común. Entonces no podemos hacer sociología de la excepción, porque no, es una excepción. Para Rita Segato, que es una antropóloga argentina, que está radicada en Brasil... escribe un libro que se llama, mira, las estructuras elementales de la violencia, la galantería, ¿sí? El piropo entra dentro de esto, bueno, y otros tipos de violencias verbales, ¿no? Que no tienen nada que ver con la violencia explícita, que es la física, digamos, ¿no? Y la tiene que ver más con lo psicológico. Esto dice, el mandato expresa el precepto social de que ese hombre, ¿por qué dice el hombre el piropo, no? De que ese hombre debe ser capaz de mostrar su virilidad, dice. En cuanto compuesto indiscernible de la masculinidad y subjetividad mediante la extracción de la dádiva de lo femenino. ¿Qué significa esto? ¡Qué bonita que sos! Sí, sos pero, más hombre porque te dije eso. Una vez en la escuela, ¿no? Yo tengo alumnas que se animan y le dicen a los chicos de otros cursos, ¡ay, qué lindo que sos! Así. Y el discurso de los profesores y las profesoras es, ¡ay, estas pibas están cada vez más rápidas! Sí, sí. Porque le dicen lo mismo que dice el pibe, pero lo está diciendo la chica. Sí, sí. Y que el tipo no es rápido. El problema es, el problema es ahora las chicas. Que claro, están que se están animando. Entonces, que las pibas se animan a hacer lo mismo porque son rapiditas. De ustedes, hecho, a ver, el piropo forma parte de su autoestima, ustedes dos. No. ¿Vos, Cecilia? Yo ya estoy más allá de... Igual esto de no mal, es un psicoanálisis, Vamos a hacer ese... Esto no es una mesa de Sergio, psicoanálisis. No con Lía. De hecho, la palabra del piropo, ¿no?, surge en el contexto del tango, ¿sí? El tango, justamente, ¿sí?, lo que buscaba... El tango es macho. Bueno, justamente una canción, buscaba resaltar la virilidad del hombre, ¿sí? Y, obviamente, denostar la imagen de la mujer, ¿sí? Degradarla en esta situación de atorranta, de trola. Asterisco te pongo, porque, mira, la galantería... El piropo es parte de un sistema de discurso más amplio que es la galantería, ¿no? Ahora, el piropo, todas estas formas de expresión provienen, si ustedes se abren el Martín Fierro, los van a encontrar. Y, digamos, el Martín Fierro se escribe mucho antes de lo que se... Sí, de la cultura del tango. De la cultura del tango. Y hoy hablando a la mañana con una de las chicas que hace un programa, me decía que el piropo proviene de España. Allá, de la España reconquistada, ¿sí? Sí, es un concepto. O sea, acá en Argentina puede ser que se haya difundido masivamente desde ese ámbito de lo que es el arrabal. No, desconozco eso, pero su existencia... De hecho, eso es lo que quise decir. ¿Eh? De hecho, eso es lo que quise decir. Muy bien, gracias. 4666559 o 1561540359. Escuchamos ahora una canción y enseguida volvemos para los últimos 15 minutos de programa donde entra el sorteo, ¿sí?, y un cuentito que trajimos. Vamos a escuchar Una vaca y una foca de Yusa. Una historia de dos criaturas que aparecían en sus sueños. Una era dueña del mar, sabía secretos profundos azules. Su casa era grande, vestida de algas. Buscaba gaviotas para enamorarlas. Espantaba todas sus maldades allá en la pradera con mil mariposas que al caer la noche serían estrellas. Todo el universo se despierta para ti. Nuevas ilusiones que florecen en el tiempo de los cuentos. Cuando en la mañana se me esfuma la ilusión, recuerda que el día trae la noche y un cometa para subir. Martín, se miran, se tocan, un beso en la boca me vas a pedir. Sigues la huella de las cosas bellas, puerta que encuentras la puedes abrir. Había una vez una vaca y una foca que se vieron en un sueño de un niño pequeño. Le trajeron alegrías y al llegar la luz del día, una sonrisa en sus ojos se dibujaría. Martín, cuando se dice zorro, se dice héroe justiciero. Cuando se dice zorra, se dice puta. Cuando se dice perro, se dice que es el mejor amigo del hombre. Cuando se dice perra, se dice puta. Cuando se dice aventurero, se dice osado, valiente, arriesgado. Cuando se dice aventurera, se dice puta. Cuando se dice cualquier, se dice fulano, mengano, sultano. Cuando se dice cualquiera, se dice puta. Cuando se dice callejero, se dice de la calle, urbano. Cuando se dice callejera, se dice puta. Cuando se dice hombrezuelo, es igual a hombrecillo, mínimo, pequeño. Cuando se dice mujerzuela, se dice puta. Cuando se dice hombre público, es un personaje prominente, funcionario público. Cuando se dice mujer pública, se dice puta. Cuando se dice hombre de la vida, se dice hombre de gran, gran experiencia. Cuando se dice mujer de la vida, se dice puta. Cuando se dice puto, se dice don Juan. Cuando se dice puta, se dice puta. Cuando se dice héroe, se dice ídolo. Cuando se dice heroína, se dice droga. Cuando se dice atrevido, se dice osado, valiente. Cuando se dice atrevida, se dice insolente, maleducada. Cuando se dice soltero, se dice codiciado, inteligente, hábil. Cuando se dice soltera, se dice quedada, lenta. Ya se le fue el tren. Cuando se dice Dios, se dice creador del universo y cuya divinidad se transmitió a su hijo varón por línea paterna. Cuando se dice diosa, se dice ser mitológico de culturas supersticiosas, obsoletas y olvidadas. Cuando se dice suegro, se dice padre político. Cuando se dice suegra, se dice bruja, méteme en todo. Cuando se dice machista, se dice hombre macho. Cuando se dice feminista, se dice lesbiana. Cuando se dice don Juan, se dice hombre en todo su sentido. Cuando se dice doña Juana, se dice la mujer de la limpieza. Basta. Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Ben Noé, o no es, qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío, de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, es un placer. Nadie nos quita este don, que volvemos al aire. Entonces te vamos a repetir que en instantes ya estamos haciendo el sorteo, pero hoy, sábado 27 de agosto, a las 18 horas puntual en el Churqui, La Galle a la Calle, ¿sí? Se va a proyectar un video que se llama Luchar por Ella, ¿sí? Y va a ser una charla de debate sobre esta presa política, si se puede llamar de alguna forma, ¿sí? Que fue detenida en Brasil por un supuesto secuestro extorsivo y fue extraditada y está cumpliendo su pena acá en un penal argentino, y está haciendo un trabajo muy importante con la gente privada de su libertad, ¿sí? Para que no se les quite la oportunidad de poder estudiar en las universidades, entre otras cosas. Así que vuelvo a repetir, hoy sábado 27 de agosto, quien quiera participar de esta charla de debate de La Galle a la Calle, puede venir al Churqui, que está en Jolie 2637. Sí, hoy también a las 11 de la mañana se hace un homenaje a la compañera Marta Dillon de Tahuada. La Secretaría de Derechos Humanos lo realizaba, si no me equivoco, enfrente de la municipalidad de Moreno, ¿puede ser? Sí, en la plaza. En la plaza. Era un homenaje, sí, venían los hijos, de hecho tocaba el Bocha Suárez, sí. Sí, recordemos que Marta Dillon es periodista del diario Página 12, sí. Y ha encontrado los restos de su mamá desaparecida en 1976. Y sus últimos días de militancia fueron acá en Moreno, justamente por eso acá se hacía el homenaje. Bueno, también van a hacer, de manera simbólica, realizar unas baldosas, donde también van a estar las del Negro Arroyo y Gladys Porcel, que eran compañeros militantes desaparecidos junto con Marta. Bueno, perdón. Sí, está bien, ¿no? Con la mamá de Marta. Ah, con la mamá de Marta, perdón. Ah, bueno, con la mamá de Marta, junto con el Negro Arroyo y Gladys Porcel, van a hacer las baldosas en homenaje. Ahí está. Y nosotros vamos a hacer el sorteo, pero pará. Antes de hacer el sorteo, nos quedan 2 minutos, nos están comunicando ahí. No se vayan, porque ahora ya la programación de FM Moreno viene la gente de Mediocres, ¿sí? Que van a estar de 3 a 5, de 5 a 7 va a estar el Observatorio con nuestra amiga Andrea. Saludos, Andrea. De 7 a 10 va a estar Aguas Fuertes, ¿sí? Y mañana a las 10. Mucho palo para que aprenda en Cordoba, te lo dije. ¿Viste? A las 12 el Alba de América Latina. ¿Ya? A las 19, repetición. No. A las 14, repetición de Latinoamericano. Sí. A las 18, ¿qué programa nuevo hay? La Tierra Quema, así que un debut. Así le deseamos suerte a los chicos que están ahí. Chicas, capaz que no hay. Bueno, no los conocemos. Capaz que no hay chicos tampoco. Capaz. ¿Y quién lo hace? Bueno, recordame quiénes son los que están participando entonces por el sorteo. Ay, Mónica, Seiza, Alejandra, Pablo, Seba, Camila. Bueno, todos los que están en esa cosa. Sí. Bueno, hacemos un sorteo. Acá lo vemos tan transparente atrás de la pecera. Pez, dijo Emma una vez. Repetime las películas que quedaron, Sergio. Peor para el sol, iba así. Escúchame, pará, no digas nada. Planes para mañana, mi familia, el otro era... La teta asustada y Trópico de Sangre. Pará. Prrr, suena otra cosa eso. ¿Quién ganó? A ver. Ya te decimos que está difícil la cosa. Está difícil la cosa. Difícil. Escribano, por favor. ¡Alejandra! ¡Aplausos! Se lo merece. Alejandra, entonces te ganaste una de estas películas que nosotros nombramos. Cuando quieras puedes pasar por la radio. Mejor... Te puedo aconsejar, pasá el sábado, ¿no? Y en nuestro horario nosotros te damos la película que vos decidas y nosotros ya nos despedimos, gente. Muy bien, acordate de todos los sábados de 13 a 15 horas Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Chau. Chau. Yo ya me voy a morir a los desiertos. Me voy del ejido y esa estrella marinera solo en pensar.